Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27, y vamos a leer el 27 y el 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, perdón, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El título de esta meditación se llama La necesidad y urgencia y la motivación del Evangelio. Hermanos, hoy en día millones de personas están yendo al infierno y hay un tema puntual: no lo saben. Y quiero que más o menos empecemos a considerar la gravedad de esta situación. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? En el mundo actualmente hay más de 8 millones de personas. 8 millones, 8.400, disculpen, millones de personas. De esas 8 millones, más de 3.000 millones de personas aún no tienen acceso al Evangelio, no hay Biblias en esos lugares. ¿Sí? Esto es un 0,15% de ese total. Actualmente, ¿sí?, de datos de organizaciones misioneras, actualmente hay 390.000 misioneros trabajando en todo el mundo para llevar a cabo la obra misionera en distintos lugares. Pero hay un punto particular. Dijimos que 3.400 millones de personas no tienen acceso al Evangelio. De las 390.000 personas que están trabajando para predicar el Evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias, solamente 12.000 van a los lugares que no tienen acceso al Evangelio. Eso es el 0,0005, ¿sí?, de personas que están yendo a lugares donde no ha llegado el Evangelio todavía. ¿Sí? Esto es para que tengamos un marco mundial de la realidad. Pero eso no está alejado al ámbito local. Yo pregunto, ¿cómo está trabajando la iglesia con los perdidos de su comunidad? ¿Qué está haciendo para los perdidos de su comunidad? Si la Biblia dice que luego de la muerte vendrá el juicio y cualquiera podría morir el día de hoy, ¿qué está haciendo la iglesia para llevar a cabo la tarea que Jesucristo ha dado a la iglesia? Uno puede decir, no, yo me estoy esforzando. Yo estoy predicando. Uno puede ver por medio de las obras la realidad de las cosas. Si pienso en la iglesia local, creo que 4 veces suspendimos ir a predicar el Evangelio porque no había obreros más de dos. Hay un plan de trabajo con días y horarios para llevar a cabo el trabajo, ya sea un taller o salir a predicar, desde antes que empiecen los trabajos, con la intención de que tomemos los recaudos necesarios para prepararnos para esos días, ya sea asistir o acompañar a ejecutar la tarea, para que nos preparemos para cuando llegue ese momento podamos llevar a cabo el trabajo más sublime que Dios ha dado a la iglesia. ¿Sí? Pero la realidad es que este viernes también tuvimos que suspender el trabajo. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? Vamos a orar. Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Y Señor, gracias por haberte hecho hombre, haber venido a la tierra, haber sido perfecto, Señor, haber mostrado el ejemplo de cómo se debe vivir. Señor, y a pesar de que eras totalmente limpio, te trataron como culpable. Padre, pero tú allí estabas cargando el castigo por mis pecados. ¿Cómo podremos entender lo pecaminoso del pecado si no te entendemos a ti? Señor, ¿cómo podremos entender lo valioso de tu sangre si no entendemos el mal que hicimos y no entendemos lo valioso de lo que tú has hecho? Ayúdanos, Señor. Por favor. Yo te ruego, Padre, que nos des un mayor conocimiento, un mayor entendimiento del Evangelio, para que ese entendimiento sea nuestra motivación, para que el Evangelio sea el motor impulsor para ejecutar las obras objetivas que tú has dado a la iglesia. Glorificarte a ti para que en todos lados donde no saben de Cristo tu nombre sea glorificado allí, empezando por mí, para que nos podamos edificar motivados por el conocimiento de Dios y para que podamos predicar el Evangelio individualmente y como iglesia. Ayúdanos, Señora, a poder comprender la necesidad y la urgencia de esto, y así también seamos motivados por el Evangelio. Padre, alúmbranos para entender estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Y escribía esto, que lo he escrito varias veces: cristiano, a ti también te podría sorprender la muerte. Y estando en vida, ¿qué estás haciendo con el Evangelio? Tus familiares, amigos, conocidos, desconocidos, ¿están en peligro yendo al infierno, ¿harás algo al respecto? Por eso, hermanos, quisiera que veamos en esta hora la necesidad, la urgencia y la motivación del Evangelio. Sí, y primero vamos a empezar por el Evangelio. ¿Sí? Vamos a ver el Evangelio, la motivación, la necesidad y la urgencia de esto. Hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Los tenemos que hacer de manera individual y lo tenemos que hacer como un trabajo conjunto de la iglesia. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted puede ir a hablar de algo que no sabe? No. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es aprender el Evangelio, conocer el Evangelio. Y vamos a ir a un texto muy conocido que, de hecho, en el taller, si leyeron la cartilla, había que memorizar, Primera de Corintios 15. En el versículo 3, Pablo dice, le dice a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si vemos el contexto, aquí Pablo está hablando del Evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿esto es todo el Evangelio? No, este es el punto central del Evangelio. Está contenido en todo el mensaje del Evangelio. ¿Y quién nos va a revelar el mensaje del Evangelio? ¿Quién nos va a revelar a nosotros el Evangelio? Dios mismo. ¿Cómo nos va a revelar Dios el Evangelio? A través de una comunión que nosotros podamos tener día a día, a través de la oración. ¿Entienden, hermanos? Por eso es tan importante el trabajo. Digo trabajo porque es algo que nosotros debemos hacer respecto de la oración. Es un trabajo que debemos desarrollar, que debemos preparar nuestro cuerpo para orar, ¿sí? Para que se nos sea revelado el Evangelio. Y asimismo debemos emplear las Escrituras, ¿sí? Para que a través de ella y de la oración nos sea revelado el Evangelio. Pablo mismo, ¿sí? En 1 Timoteo 3:16, él dice que es un misterio. En Efesios 6, cuando él está hablando de la armadura y del cristiano y de la oración, él pide que oren por él para que él pueda dar a conocer con denuedo el Evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo, si con todo el conocimiento y toda la sabiduría que Pablo tenía? Sí, pero proviene del Espíritu de Dios al momento de expresarlo, al momento de darlo a conocer. Es pura y exclusivamente de Dios. Esto quiere decir que es un trabajo que debemos llevar a cabo, que está íntimamente relacionada con la oración. Entonces, hermanos, nuestro primer llamado para todos los cristianos es orar y estudiar el Evangelio para conocer el Evangelio. Y le puedo asegurar algo, que en medio del estudio y de la comunión, hasta usted mismo va a ser convencido de que se ha creído o no en el Evangelio, porque el Evangelio le es revelado, y al primero que contamina, por así decirlo, el Evangelio es a cada uno. Entonces uno realmente ahí ve si ha creído en el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, hermanos, dijimos que el punto neurálgico, el punto central del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿cómo impacta eso en nuestras vidas? ¿Cómo, qué sentido tiene para una persona? ¿Cómo le hago entender que esto es infinitamente sublime, que una persona haya muerto por otra persona? ¿Cómo es que yo puedo entender que esto es algo majestuoso y que esto es algo grandioso? Bueno, ahora vamos a ver brevemente, para entender la cruz, debemos entender que el pecado es sobremanera pecaminoso, que el pecado es una enfermedad horrible, ¿sí? Que el pecado es lo más terrible y trágico que existe. Es lo primero que debemos entender. ¿Cómo vamos a entender que el pecado es sobremanera pecaminoso, como lo expresan las Escrituras? ¿Cómo lo vamos a comprender? A la luz de comprender a Dios. Por medio del conocimiento y del entendimiento de quién es Dios, de que a través de su interior Él ha emitido una ley conforme a su manera de ser, que esa ley revela lo pecaminoso en extremo que es el pecado, lo vamos a entender a la luz del conocimiento de quién es Dios. Y cuando yo entiendo que a la luz de un Dios santo el pecado es asqueroso, repugnante, voy a entender con una mayor luz que alguien pagó un precio muy elevado para que ese pecado fuera cancelado y fuera a mi favor. Es decir, que si yo no conozco quién es Dios y cuán pecaminoso es el pecado, el valor que pagaron por mi pecado quizás no tiene mucho valor, valga la redundancia. Pero ahora, si yo entiendo que ese Dios es tan santo que aborrece el pecado de tal manera que la ve como repugnante en extremidad, en extremo, y que por esa causa Él tuvo que venir a morir, el valor es muchísimo más grande. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque se me reveló cómo es aquel que me va a juzgar y cómo es aquel que pagó por mí. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, debemos entender cuán pecaminoso es el pecado y quién es Dios. Para entender cuán pecaminoso es el pecado, debemos entender quién es Dios. Y vamos a ver un poco esto. Les voy a poner una situación. Imagínense que para poder entender esto de la cruz, de lo pecaminoso del pecado y de quién es Dios, imagínense que ustedes son, que hay una persona multimillonaria. Un multimillonario, ¿sí? que es un mafioso, un multimillonario mafioso, ¿sí? Que descubren su pecado y que lo van a juzgar, ¿sí? Él está esperando la sentencia que al día siguiente se va a dar para ser juzgado, ¿sí? Y este multimillonario mafioso tiene comprado al juez, tiene comprado alguno del jurado, ¿sí? Por lo tanto, él está tranquilo porque hay un juez corrupto que él ya sabe que cuál va a ser el veredicto que va a dar. Tiene a gente del jurado que va a salir a su favor. Entonces él está tranquilo, ¿sí? Está tranquilo. Bueno, mañana a tal hora es tu juicio. Pasa al día siguiente, se presenta en el tribunal, sigue tranquilo porque tiene el juez es corrupto y tiene a todos comprados. Pero cuando se paran todos y van a presentar al juez, mira y le ponen otro juez. Un juez que no es corrupto, un juez que ama la justicia y un juez que no va a tener por inocente al malvado, un juez bueno y un juez que hace las cosas como corresponde. ¿Cómo creen que va a ser el rostro del multimillonario? Va a temblar porque sabe que este juez que ha conocido ahora es un juez correcto. Va a temblar y le va a dar la sentencia, lo va a enviar a la cárcel, cadena perpetua y todo lo que sufren allí. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Mientras más conozcamos al juez, mientras más entendamos cuán santo es y cuánto él aborrece el pecado, más vamos a entender cuán pecaminoso es el pecado. Y mientras más sepamos por medio del conocimiento y la revelación de Dios cuán pecaminoso es el pecado, más vamos a entender que el valor de la sangre es muy elevado, porque tuvo que pagar por un precio de pecados que a medida que más voy conociendo a Dios, más pecaminosos se hacen. Mientras más limpio veo que en Dios, veo que es Dios, más sucio veo al pecado, por lo tanto, voy entendiendo que el valor de la sangre para cubrir ese pecado es cada vez más alto. Y ese conocimiento de Dios es el que me hace ver a mí que mis pecados eran por sobremanera pecaminosos, la mentira, las malas palabras, los engaños, las fornicaciones. Todos los pecados que nosotros hemos cometido, mientras más conozco a Dios, veo que son más pecaminosos. Y eso me hace entender que el valor de la cruz es muchísimo más elevado. Por lo tanto, ahí va a estar la motivación para que yo me quiera levantar a la madrugada a orar porque Dios se hizo hombre para morir por mí. Por ahí va a venir la motivación para que yo quiera venir a las reuniones de oración a orar. Por ahí va a venir la motivación para que yo quiera salir a predicar el Evangelio, que es un mandato directo de Jesucristo para la iglesia. Ahí va a estar la motivación para que yo me la pase estudiando, para que yo me la pase orando, para pedirle al Señor que me permita dar a conocer el misterio del Evangelio. Ahí está la motivación. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él hizo por mí? ¿Cuánto impacta eso en nuestra vida? Y que por medio de eso usted pueda correr y salir a la calle para predicar el Evangelio, ir a ver a su familiar. No sé, hay medios de comunicación que puede emplear, mandar un video, hacer algo, pero tiene que estar motivado. ¿Cuál es la motivación? Empieza por conocer a Dios, para conocer la pecaminosidad del pecado, para entender la valía, plusvalía, recontra plusvalía y todas las plus que existen de la sangre de Cristo. Vamos a ir a Isaías 6 para mostrar cómo la revelación de Dios sucedió esto en la vida de un profeta. Isaías 6. Tal cual lo que les acabo de decir, sucedió en la vida de un profeta y fue motivado por esto a ir a predicar. Vamos a ir a Isaías 6. Vamos a ver también unas revelaciones que uno orando puede ir teniendo, estudiando las escrituras y va conociendo más a Dios. Vamos a ver. En el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas.

O sea que Dios se le está revelando al profeta Isaías, y esta revelación que tiene por parte de Dios el profeta Isaías le permite ver cuán pecaminoso es su pecado y el pecado de su pueblo, diciendo que era hombre de labios inmundos al igual que su pueblo. Entonces, él conocía obviamente la escritura, había sido preparado, era profeta, pero el Señor se le estaba revelando, y esa revelación hacía que él pudiera ver el pecado en extremo pecaminoso. Posteriormente a eso, vuela él uno de los serafines y lo toca con un carbón. ¿Sí? Eso hace que la misma presencia de Dios o lo que el Señor le envía hace que quede limpio de su pecado. Hermano, cuando usted confía, se apoya plenamente en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, usted es limpiado. Es como que le es puesto el carbón y es limpiado. Y empieza a tener una mayor revelación acerca de Dios. Y esa mayor revelación acerca de Dios le permite ver cuán pecaminoso es el pecado, y esa visión de cuán pecaminoso es el pecado y cuán excelso es Dios es lo que le va a permitir ver que Dios se hizo hombre y que derramó su sangre en la cruz para pagar ese pecado, para pagar el rescate por nosotros, por ese pecado que era sobremanera pecaminoso. Y a medida que más entendemos a Dios, más vamos viendo cuán pecaminoso es el pecado y más grande se hace el valor de la cruz. Por lo tanto, eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que ver como una motivación para actuar. La motivación, el conocimiento de Dios y la oración. Esto le sucedió al profeta Isaías. El año pasado habíamos ido con mis hermanos a la viña. Fuimos a buscar a Dios para obtener dirección acerca de Él. Y respecto a la motivación, y recuerdo que estábamos orando y teníamos un fuego, y a cada rato íbamos buscábamos leñas, tronco, y lo poníamos al fuego, y la leña, el tronco, era el combustible que hacía que el fuego se encienda y se mantenga, y a cada rato teníamos que ir buscar la leña, colocarla, y el fuego se mantenía y ardía. Eso de las 4 de la mañana, si mal no recuerdo, dijimos, bueno, vamos a ir a descansar un rato y después nos vamos a levantar para continuar. ¿Qué pasó? Nos dormimos, fuimos a dormir. Nos dormimos, cuando nos levantamos a las 7, el fuego estaba apagado. ¿Sí? El fuego estaba apagado. Estaban las ramas ahí al costado tiradas, pero el fuego estaba apagado. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer para que el fuego se vuelva a encender? Ir a buscar las ramas, agarrarlas, colocarlas, soplar, y con eso se volvió a encender el fuego. ¿Cuál es la enseñanza de acá? Que para el que el fuego arda, llamado motivación, para que el fuego se mantenga ardiendo, usted debe ir, nosotros debemos ir, agarrar las ramas, colocarlas en el fuego, y el fuego va a arder. Y si busca más ramas y encuentra y busca y trae las ramas, el fuego se va a ir ardiendo más, se va a encender más. Así que, hermanos, de ahí saqué yo este ejemplo para que necesitamos buscar las ramas de la oración para que el fuego se encienda y se mantenga. Necesitamos las ramas de la palabra de Dios y de la búsqueda de Dios para que el fuego se mantenga. Si usted no mantiene el fuego buscando estas ramas, se va a apagar y se va a enfriar. Y para volver a encenderlo necesita volver a poner las ramas. ¿Sí? Nuestra rama, hermanos, se llama conocimiento de Dios, oración. Quiere arder, busque en oración a Dios. Busque en las escrituras a Dios. Ore de noche, madrugue para buscar a Dios. Esto le sucedió al profeta Isaías. Vamos a ir a... ¿Por qué es necesario, hermanos, el Evangelio? Primera de Timoteo 2:4. Voy a leer el 3, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, el principal involucrado en la necesidad del Evangelio es Dios. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos crean, que todos confíen en el Evangelio, y Él usa herramientas para llevar a cabo tal fin. Ahora, esa es la necesidad, hermano. Y si Dios es el principal involucrado, de tal manera que envió a su Hijo por miserables pecadores para que sean salvados, ¿quiénes somos nosotros para no llevar a cabo el trabajo? Entonces, hermanos, debemos considerar en cuanto a la necesidad que Dios está totalmente involucrado, y por lo tanto eso nos debe motivar a querer decir: Señor, tú eres lo más grande que tengo, tú te dedicaste por completo a esto, ayúdame a que yo también me dedique por completo a esto, a entregar mi vida para dar a conocer con de nuevo el mensaje del Evangelio. Imagínese que usted es conductor de un vehículo, ¿sí? Pasa por una vía de tren y se queda su auto en el medio, ¿sí? Y a pesar de que había señales de que no debía pasar, usted pasó, quedó ahí en el medio, y viene el tren que lo va a arrollar y lo va a destruir. Está desesperado porque no sabe qué hacer. No se puede quitar el cinturón de seguridad, ¿sí? Pero viene alguien, ¿sí? Viene alguien usando herramientas que va y lo salva. De alguna manera logra poder empujar su auto, y cuando va pasando el tren le cortan las extremidades de abajo, le cortan las piernas. ¿Qué va a hacer con esa persona que se entregó de tal manera con usted? Va a estar totalmente agradecido para toda su vida. Seguramente le diga: gracias, ¿qué querés que haga por vos? Bueno, Dios lo salvó completamente y Él se entregó completamente en la cruz para que usted y yo podamos ser salvados. Urgente, vamos a ir a Hebreos 9:27, que es nuestro texto inicial. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, en el mundo mueren 150.000 personas cada día. Ninguno de los 150.000 tenía previsto morir. La muerte lo sorprendió trágicamente. La muerte fue una sorpresa para aquellos que murieron. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, de diversidad de edades, pero todos fueron sorprendidos por la muerte. Dentro de esos 50.000 pueden estar tus familiares, tus vecinos. Incluso hasta nosotros podemos estar dentro de esos 150.000. Por lo tanto, el trabajo es ya. Porque si yo lo dejo para mañana y esa persona muere y podría haber sido rescatado por el Evangelio y yo no hice nada, yo no hice mi trabajo. Esa persona va a ir al infierno. Entonces, hermanos, es urgente el trabajo. Es urgente. Piense en un familiar que tiene muy cercano que no ha creído en el Evangelio. Que podría morir hoy. Su eternidad es el infierno. Entonces, hermanos, debemos colocarnos las armaduras y prepararnos. Imagínense que la casa de enfrente es de 2 pisos. Usted pasa caminando y ve que el piso de abajo se está quemando. Que hay fuego ardiendo y en el piso de arriba hay una familia. Y la familia no sabe, no se da cuenta de que se va a quemar con fuego. Usted es el único que está pasando por ahí, ¿qué va a hacer? Y probablemente diga, no, yo voy a, de alguna manera, con violencia, lo voy a ir a alarmar, voy a llamar a los bomberos, voy a alertarlo y voy a ser violento para decirle, cuidado con las llamas, salgan o busquen la manera y yo les voy a ayudar de tal manera para que se puedan salvar. ¿Sí? Tomaríamos todos los recaudos y todas las maneras a nuestro alcance para poder ayudar a esa familia para que puedan ser salvados. De la misma manera, hermanos, con la misma urgencia, con la misma necesidad, es que nosotros, ¿sí?, debemos realizar este trabajo. Hermanos, es serio, es eterno, pero no entendemos con la seriedad y la gravedad que ello significa, porque estamos fallando en la motivación que es el conocimiento de Dios. Ahí debemos enfocarnos. Si ustedes se fijan, todas las predicaciones que el Señor me ha permitido hacer, todas son de quién es Dios. Porque le ruego a Dios que ponga en nosotros el deseo de conocerle para que nosotros estemos motivados para salir a predicar el Evangelio. Y cada vez que se predica respecto de quién es Dios, de los atributos de Dios, no pasa más de 2 o 3 hermanos, siempre entrego una hoja y solo hay 2 o 3 que traen completa la hoja, que tiene la intención de que cada uno se ponga a indagar después usando el audio y usando la Biblia para que se ponga a indagar, para que pueda encontrar las riquezas que hay en Dios, para que pueda entender el Evangelio. Pero los resultados son que 2 personas traen completa las hojas, 3. Entonces, hay algo que no estamos viendo. Hay algo que estamos fallando y yo creo que es que no estamos perseverando en la búsqueda del conocimiento de Dios para que se nos revele cuán pecaminoso es el pecado, para que se nos pueda revelar que el valor de la cruz es muy elevado, es muy alto que alguien venga y muera por usted y muera por millones de personas que ya tienen, que están previstas que sean salvadas, ¿sí? Pero esa revelación se logra a través de entender cuán santo, cuán sublime, cuán glorioso es Dios. Hebreo 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Reflexión final, repitiendo lo que dije al principio, cristiano, a ti también te podría sorprender la muerte. Y estando en vida, ¿qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Tus familiares, amigos, conocidos, desconocidos, están en peligro yendo al infierno? ¿Harás algo al respecto? Hermanos, les pido la última hoja que les entregué, que me la traigan completa para el domingo que viene. Si alguien no la recibió, me pide, se la entrego. Pero tómese el tiempo y tome la seriedad necesaria para considerar quién es Dios, para que se empiece a encender una llama y podamos llevar adelante con seriedad, de acuerdo a la necesidad y a la urgencia y con motivación por el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos alumbre y nos conceda gracia y paz.